Usted está escuchando La Gente y su Defensor. El Defensor del Pueblo de la Nación tiene legitimación procesal. Esto quiere decir que puede presentarse a la justicia cuando los derechos colectivos de los ciudadanos son desconocidos por el Estado. Reúnase con los vecinos, sume firmas y acuda al Ombudsman Nacional. Llámenos al 0810-333-3762 o escríbanos a Suipacha 365, Código Postal 1008, Ciudad de Buenos Aires. En el transcurso del reciente primer seminario nacional, la Defensoría del Pueblo y los medios de comunicación en la protección de los derechos humanos y el ambiente, realizado en el Hotel Conquistador, entrevistamos al defensor de la provincia de Buenos Aires, doctor Carlos Bonicato. ¿Qué nos puede comentar sobre el tema de basurales en la provincia? ¿Cuál es la situación actual? ¿Cuáles son las acciones que se están llevando adelante? Bueno, primero quiero poner de resalto que nosotros recién comenzamos la gestión. La Defensoría de la Provincia de Buenos Aires data desde el punto de vista institucional del año 94, la reforma constitucional, y recién se ha implementado. Así que estamos en periodo de formación. No obstante lo cual, yo les puedo dar mi opinión y además decir qué es lo que pensamos hacer. El problema de la basura en la Provincia de Buenos Aires es un tema sumamente complejo, porque la complejidad deviene de la concentración de la densidad poblacional, que además aumenta día a día porque tributan a la provincia de Buenos Aires las provincias del interior y los países limítrofes, de gente que viene a buscar nuevas oportunidades. Esta población que crece casi geométricamente y que alcanza aproximadamente en el ámbito del área metropolitana a 10 millones de personas, genera una complejidad muy grande, más la densidad poblacional de la capital federal. Lo que primero hay que hacer acá es que se cumpla lo pactado en su momento, donde la ciudad autónoma se comprometió a disminuir escalonadamente hasta no dejar de contribuir con los desechos en la provincia de Buenos Aires, que tiene agotados los espacios y está generando problemas los espacios que se habían localizado para el depósito de basura. En la provincia de Buenos Aires se están buscando una nueva metodología, que significa tener en la disposición final menos cantidad de basura y además lugares nuevos en el ámbito de la que para eso tienen que intervenir la nación, la ciudad, la provincia y los municipios. No se olviden ustedes que la problemática social más grande que tiene la Argentina es la provincia de Buenos Aires. Y no solo la basura, sino todo el exponencial del peligro del medio ambiente está radicado fundamentalmente en estos núcleos poblacionales que depositan a lo mejor parte de la del agravio ambiental en los ríos, como saben ustedes el río Reconquista, como saben el Riachuelo, y también lo que es la concentración más grande de todas las estructuras fabriles. De modo tal que esa complejidad, más la basura, que además es el lugar de mayor consumo, genera una problemática que yo digo que es conjunta. ¿Qué podemos hacer nosotros como defensores? Los defensores del pueblo me parece que pueden darle no solo riqueza institucional a esta relación, sino acrecentar la cultura de conseguir políticas públicas para estas cuestiones. Las políticas públicas a las que no estamos acostumbrados en la Argentina significan que no cualquiera sea el signo político de un gobierno determinado, las políticas se tienen que seguir. Acá hay una política que no es de quien es actual y que no puede terminar con los gobiernos. Porque realmente ahora el problema ambiental ya es un problema, ya una irresponsabilidad que ya se convierte en mucho más que irresponsabilidad, porque está dañando a las generaciones presentes y a las futuras. Y ustedes fíjense que tanto la Constitución Nacional como la Constitución de la Provincia de Buenos Aires hablan de la preocupación por las generaciones futuras. Es el único tema donde se habla de las generaciones futuras. Y en esto nuestra responsabilidad tiene que ser conseguir que el trabajo conjunto, ahora se llama o trabajo en red, con la gente, con la población y los gobiernos. Pero también es cierto, lo quiero agregar porque me parece que es el dato más interesante y que se va a tratar también en este congreso, en este seminario, es la participación de los medios de comunicación para que los temas problemáticos de la provincia de Buenos Aires no solo estén en la agenda de los medios de comunicación, sino que estén en la agenda de los gobiernos, y que los controladores, además de los defensores, sean las mismas personas que están involucradas. Por esa razón, los defensores del pueblo son también un instrumento, representan también un instrumento de participación. Defensor del Pueblo de la Nación. Si los servicios públicos no cumplen, si la salud pública no responde, si los transportes no llegan, si la contaminación no se detiene, si el Estado no te escucha, si tus derechos son vulnerados, nosotros podemos ayudarte. Defensor del Pueblo de la Nación. Una institución que defiende tus derechos. 0810-333-3762. defensor@defensor.gov.ar. www.defensor.gov.ar. Salud, educación, vivienda, trabajo. Todos son derechos humanos. Estamos con el doctor José Estebau. Hemos leído que están como querellantes en una causa por un tema de unos barrios cerrados, ¿puede ser? Sí, efectivamente es así. Desde principio de año, desde el mes de febrero, somos parte querellante en una causa que está abierta en el juzgado federal del doctor Armela en Quilmes. Previamente el juzgado había actuado por una denuncia contra el barrio, el emprendimiento Nuevo Quilmes, y también en un barrio privado llamado Las Golondrinas, por extracción de tosca de manera ilegal. El juzgado intervino. Nosotros en ese momento, estamos hablando de septiembre, octubre del año pasado, habíamos emitido un dictamen de la Defensoría, porque por pedido nuestro de informes, la Autoridad del Agua Provincial nos mandó una nota diciendo que en el barrio las obras que estaban realizando eran obras que no tenían permiso alguno, el permiso se había vencido, y eran obras clandestinas. Me refiero a movimientos de tierra y también el tema de que como hay tosqueras y ellos quieren hacer todos unos canales, entonces, intervino la justicia. O sea, en ese momento nosotros habíamos pedido que interviniera el juzgado de falta de turnos municipal, y pedíamos al municipio que actuara como poder de policía y clausurara las obras, que en definitiva era lo que nos pedía la autoridad del agua. A partir de allí, justo coincidió con una denuncia de un abogado sobre el tema del mismo barrio, y hubo allanamientos y clausuras del lugar. Eso fue para noviembre del año pasado. Ahí luego hubo un levantamiento parcial de la clausura, pero en definitiva el barrio sigue clausurado en lo que respecta a movimiento de obras, moviendo tierra o moviendo agua. O sea que ellos, extraoficialmente se hablan de un ahorro de 5 millones de pesos por haber hecho tosqueras en el lugar, que según la Dirección de Minería Provincial no es un delito siempre que se use en el mismo lugar, y ellos hablan de espejos de agua para vender los terrenos, pero lo que son tosqueras de 9 a 11 metros de profundidad. Las obras están paradas ahora. Las obras están paradas. O sea, lo que tienen permitido los empresarios es hacer pequeñas obras de tendido de red de gas, ese tipo de obras. Ahora se está esperando, el juzgado hizo un allanamiento el 25 de marzo, donde se tomaron pruebas de tierra, de agua, y la Universidad de La Plata y la Autoridad del Agua Provincial están haciendo estudios para determinar si hay contaminación. O sea, porque el juzgado interviene por la... viendo si hay delitos con respecto a la ley de residuos peligrosos. Hagamos creíbles todos los derechos humanos. La gente y su defensor.